Estaban previstos unos cortes programados en varios bloques, en varias tandas, pero estos cortes, debido a una pequeña lluvia, prácticamente 4 goticas que cayeron en la ciudad, y bueno, hubo estallido de 300 transformadores en todo Maracaibo. Imagínate tú lo que eso significa con 3 camiones que tiene Corpoelec solamente. 3 camiones para asistir a toda la ciudad. Todavía al día de hoy hay zonas que no hay, en las que no hay luz. Nosotros estimamos que hubo más de 200.000 personas afectadas porque se cayeron 42 bloques y cada bloque consta de los circuitos de 5.000 personas. Entonces estimamos que unas 200.000 personas en Maracaibo fueron afectadas y son afectadas al día de hoy, porque sectores como Santa Lucía, como Milagro Norte, Santa Rosa, La Rotaria, Cuatro Centenario, Lago Mar, Circunvalación 1, Circunvalación 2, de verdad que todavía hasta esta hora están sin luz. Yo esta mañana, esta madrugada, pues, como a las 3 de la mañana, pasé por varias zonas de la ciudad, antes de llegar aquí a Caracas, y estaban completamente a oscuras, parecían la boca de un lobo.